Uchiti Koyaja, vacuna, coronavirus, Ucaro Chapeña Taqueja, Anirawa Uchiti Ancha Kamaja, ni vacuna ni Koyaja, Ucatua, Sinti Ustatanakaja, Koyaño Uta Hospitales, Chuxato Kenakaro Apayatak, Ucaman, Ina Kumarecha Sinapatak, Ucan Kamaja, Hacha Yatjata Tanakaja, Unjasip Kiwa, Yatjata Sipkarakiwa, vacuna Uka Utjanyapa, Ucatua Organización Mundial de la Salud, Uxankrinakaja, Chamacha Sipki, Akañan Kausutra, Harkaka Sinasatak. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.